Continuamos entonces en la cocina del periodismo. Tenemos un mensaje más en nuestro contestador, 51 97 53 38, respondiendo a nuestra trivia, del día de la fecha, a partir del último número que índice, comunicó el INDEC, el índice de aumento de precios en los shoppings, que dio 0,1% en los últimos 12 meses, según el INDEC. Entonces nos preguntamos, dudamos, filosofamos acerca de a qué shopping va Willy Moreno. ¿Qué tal? Mi nombre es Agustín de Floresta. Moreno debe comprar en el shopping La Burbuja, donde deben comprar también todos los funcionarios de este gobierno, que parece que viven en una burbuja. Un saludo, muy bueno el programa. Muchas gracias por el mensaje. Vamos todos entonces a La Burbuja a comprar nuestros jeans, nuestros buzos, nuestras camperas, que ahora estamos en época invernal. Bueno, en relación a las noticias, también relacionado con la última entrevista que realizamos, el último programa que entrevistamos a Olivera, el director del diario El Argentino, un diario que no se vende y que no es oficialista, según nos dio a entender, el título de tapa de cómo de la noticia del aumento de energía, de luz en realidad, dice: la suba en la luz no afecta a los pobres ni a la clase media. Ese fue el titular del diario que no es oficialista, El Argentino. Me avisa la producción una noticia de último momento que te va a sorprender. Conferencia de prensa. Sí. Cristina mañana dará su primera conferencia de prensa como presidenta. No, para mí como primera dama no dio conferencia de prensa. Por ahí dio anteriormente en otros cargos legislativos que ocupó, pero mientras estaba el kirchnerismo en el poder, nunca dio una conferencia de prensa. Ahora no está más el kirchnerismo en el poder. Ahora continúa el diezmado el poder del kirchnerismo. Lo anunció este mediodía el jefe de gabinete Sergio Massa, será a las 16:30 en la Quinta de Olivos, y fueron convocados los medios nacionales e internacionales. Según se informó, escucha atentamente, cada medio podrá hacer una sola pregunta. Bueno, está bien. Ahora, me surgió la duda recién. La repregunta. Digo, si van 50 medios, ¿va a haber 50 preguntas? No, es por orden de prioridades. Primero los oficialistas, los adictos a... Hacen una filita, ¿no? Claro. Primero página, después... Sí, la ubicación también. Radio 10. Son invitaciones numeradas. No, felicitemos la actitud. Igual es raro tener que felicitar que den una conferencia de prensa. Lo normal es que den una conferencia de prensa. Carajo. Sí, mínimo una vez por mes, una vez cada dos meses. Sí, no sé si tanto, pero que sí, con cierta relativa periodicidad de una conferencia de prensa. O por lo menos cuando se hacen anuncios. Ahora, el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, tenía la costumbre, esa rara costumbre de dar conferencia de prensa, pero que no había preguntas. Sí, una gran exposición. Sí, habría que ver si la Real Academia Española puede encontrar una palabra que denomine lo que es una conferencia de prensa sin pregunta. Es raro. Y Sergio Massa parece que le quedó pegado el vicio, debe estar pegado por ahí por el despacho, de hacer lo mismo, dar conferencia de prensa sin preguntas. Es un poco raro. Entonces, en principio, mañana 16:30, desde la Quinta de Olivos, todos los medios nacionales estarán, podrán preguntarle lo que quieran a la presidenta o presidente Cristina Kirchner. ¿La cocina del periodismo está acreditada? ¿Pedimos acreditación? ¿Vos decís que nos darán? Y no sé, si nos escuchan yo creería que no. Ahora hagamos una cosa, en los próximos 15 minutos hacemos un poco de oficialismo, mandamos la cinta. Qué viejo, ¿no? Claro, mandamos el CD y bueno, ahí vemos. Claro, como Daniel Adar. Nicolás Pérez nos informa que tenemos que ir a la última tanda del programa. Enseguida regresamos con La Cocina del Periodismo. Radio en vivo. Todos los días. Radio Palermo 2. Con la teoría, en el medio. ¿Cómo me gusta esta cortina? Y anticipa, sabía que ibas a decir eso. No, anticipa algo de lo más brillante que tiene nuestro programa, tal vez. Una columna distinta, que uno no tiene la posibilidad todos los días de escuchar. La verdad que la Radio FM sin duda no ofrece este servicio a la comunidad, que es una clase magistral sobre teorías de la comunicación y otras cuestiones. Así qué que presentación, bueno, qué sí, presentación. La verdad que entre la cortina, Mick Jagger. Te encanta este tema. Sí. Te encanta este tema. Me estimula demasiado. Este tema es una cuestión. Pero bueno, sí, no voy a ahondar en detalles. La cuestión es que estoy enfrente de tuyo, Nicolás Calvo, para presentar esto que hemos denominado con la teoría en el medio. ¿De qué se trata hoy? Hoy vamos a hablar de Espiral del Silencio, pero antes de empezar con Espiral del Silencio, Martín y Vicky llamaron desde Bariloche, dicen que allá está nevando, que es todo un caos, y me mandan saludos al programa, nos felicitan, muchas gracias, bueno, por el llamado desde Bariloche. Ojalá que tenga una buena temporada Bariloche. Ojalá, nosotros la veremos por televisión. Sí, como siempre. Pero mejor es estar en la cocina del periodismo, junto a ustedes. La espiral del silencio. ¿Qué es la espiral del silencio? Es uno de los modelos respecto del estudio sobre opinión pública, tal vez más importante, uno de los más trascendentales del siglo XX. Es un modelo que estudió los efectos que producen los medios en la sociedad y la opinión pública, y de alguna manera busca rebatir lo que se denominó las teorías de los efectos limitados. A ver, vamos a darle un marco a esto. Los primeros estudios sobre los medios masivos de comunicación en el siglo XX apuntaban a que los medios ejercían una manipulación, una influencia muy importante sobre el público, sobre la sociedad. ¿Qué sucedió con el tiempo? Surgieron otras teorías que fueron de alguna manera disminuyendo el poder que en principio tendrían los medios, el poder que tendrían sobre el público, y estas teorías fueron denominadas las teorías de los efectos limitados. Hablaban, en lugar de manipulación, de persuasión. Es como que vienen a bajar la intensidad al poder que le asignaban los primeros estudiosos de los medios masivos de comunicación a precisamente los medios. Claro, interpretaban una teoría muy conductista de estímulo y respuesta y sin capacidad de discernimiento por parte del... Exacto. Ahora, las teorías de los efectos limitados con el tiempo fueron teniendo reacciones de otros, del mismo campo intelectual, de lo que comúnmente se llama funcionalismo, la corriente funcionalista. Una de las pensadoras fue Elisabeth Noelle Neumann, una alemana que nació en 1916 y estudió periodismo, historia y filosofía en Alemania y amplió sus estudios sobre periodismo en Estados Unidos. Y la espiral del silencio, el modelo de la espiral del silencio, es considerado su principal aporte en el terreno intelectual. Concepto que sigue vigente. Concepto que sigue muy vigente y ahora veremos por qué. El punto de partida del modelo de la espiral del silencio tiene que ver con cómo la televisión modificó el funcionamiento de los medios, según Noelle Neumann. Cómo modificó el funcionamiento y el poder que tienen sobre el público. En el segundo capítulo del libro Los efectos sociales de los mass media, enteramente dedicado este capítulo al modelo de la espiral del silencio, Mauro Wolf, un intelectual muy interesante para leer, generalmente tiene libros interpretando lo que hace a las principales escuelas sobre los medios de comunicación. En ese segundo capítulo, sostiene que Neumann rebate la ley de percepción selectiva implícita en la teoría de los efectos limitados. Esto que suena muy complicado. Sí, una abstracción que se complica. ¿De qué se trata la ley de percepción selectiva? Lisa y llanamente es que el público, a través de su percepción, de sus sentidos, selecciona lo que quiere consumir y qué tipo de contenidos cree que son apropiados o cree que son o con los que está de acuerdo. Selecciona y luego reproduce en lo que termina siendo la opinión pública. De esta manera, Newman se propone reconsiderar el poder de los medios para modificar actitudes o reforzar las existentes. Las teorías de los efectos limitados principalmente se enfocaban en lo que tiene que ver con reforzar actitudes existentes y no modificarlas respecto del poder que tienen los medios. Newman agrega que los dos principales aspectos que previenen la percepción selectiva, esto que hablábamos recién, la posibilidad del individuo de seleccionar libremente los contenidos, los dos aspectos que previenen esta percepción selectiva son la acumulación de apariciones de los medios y la conformidad unánime de estos medios frente a determinados hechos. Esto es, distintos canales de televisión, por ir puntualmente a ese medio, transmiten de manera relativamente uniforme determinados hechos, por lo cual la variedad de discursos acerca de un mismo hecho baja. A ver, hoy tenemos un proceso, principalmente en la Argentina, de mucha concentración de medios en pocas manos. De esta manera, sí, esto no es ninguna novedad, pero ¿qué sucede? Al haber más medios en menos manos, el discurso se unifica. El discurso cada vez hay menos voces que lo que interpretan la realidad o que interpretan el país. Entonces, la percepción selectiva, la posibilidad del individuo de elegir distintos contenidos, baja. Claro. Indudablemente baja. Por una cuestión de oferta. Ni más ni menos somos consumidores del discurso único de... Y en estos momentos vamos en ese camino, a un discurso, no diríamos, tal vez no monopólico, pero sí oligopólico, con unas pocas empresas manejando la mayoría de los medios. La dictadura de los medios, mirá, debería tener razón. Por otro lado, Mauro Wolf, en ese mismo capítulo, afirma que hay un segundo elemento para enmarcar la concepción de opinión pública que tiene Newman, y tiene que ver con el proceso de formación de opinión pública que se da en la interacción del individuo con el ambiente social. ¿Esto qué es esto? La opinión del propio individuo no solo se enmarca en lo que el individuo cree, en lo que el individuo como tal interpreta de la realidad, sino también esto se forma en un contexto social, en donde el individuo también tiene que, digamos... responder a lazos sociales o a expectativas que tienen la gente que está alrededor. Con un ejemplo concreto, cotidiano, uno tiene una determinada opinión sobre el gobierno. Si el contexto social a uno lo induce a pensar en determinada forma, uno va a tener temor a opinar distinto a su contexto social. Esto es, si tu grupo de amigos piensa que el gobierno es malo, difícilmente vos salgas a rebatir eso, porque tu grupo de amigos, 10 amigos por ejemplo, estarías en una situación de aislamiento en tu grupo social. Esto se puede trasladar a situaciones más macro sociales, digamos, a la opinión pública en general, a la sociedad en general. Subestima el potencial de la razón de todos nosotros. El problema es que uno... diría, no es así, pero en definitiva... ¿Qué pasa? Hay algo de razón. Una cita muy interesante de Wolf en este capítulo, de la propia Newman, define qué es la opinión pública para Newman. Es la opinión dominante que obliga a la conformidad de actitud y comportamiento en la medida en que amenaza con el aislamiento al individuo disconforme o con la pérdida de apoyo popular al hombre político. A ver, es un poco lo que decíamos recién. Una opinión dominante girando en torno a un individuo, el individuo difícilmente tenga... Se atreva a cuestionarla por temor al aislamiento social. Esto tiene que ver más con cuestiones psicosociológicas, ¿no? Claro. El temor al aislamiento, si no físico, sí intelectual, o sí social, digamos. Uh-huh. En los procesos de formación de opinión pública en una dinámica de espiral, como la que plantea Newman, Walt dice que es muy importante lo que denomina sistema colectivo de orientación de la acción. ¿Qué es esto? El contexto social lleva a que un individuo se comporte de una determinada manera. Es decir, para definirse en el marco de una problemática pública, distintas problemáticas públicas, la gente no solo se basa en su propia opinión, sino que se basa en las lealtades sociales que tiene. Lealtades sociales. Lealtades sociales. Es muy interesante el concepto de lealtades sociales, porque esto no se trata solo de variables muy abstractas que pueden tener la sociedad, esos conceptos que uno a veces no sabe bien qué es, pueblo, sociedad y demás. Esto es la mesa familiar, digamos, la lealtad social en la mesa familiar, en el grupo de amigos, en un trabajo, en una universidad, en un colegio. En definitiva, ¿cómo se forma la opinión pública? Y para ir cerrando, ¿cómo se forma la opinión pública según este modelo? Wolf rescata otro breve párrafo que resume esta concepción de Newman. Leo textualmente. El individuo puede descubrir que está de acuerdo con el punto de vista predominante, lo que acentúa la confianza en sí mismo y facilita la expresión de sus propias opiniones sin ningún tipo de peligro al aislamiento. O darse cuenta de que sus opiniones están perdiendo terreno. Cuanto más evidente parezca, más inseguro se volverá y estará menos dispuesto a expresar sus propios puntos de vista. Así, la tendencia de unos a hablar más alto y de los otros a callar pone en marcha un proceso de espiral que progresivamente establece un punto de vista como aquel que logra ser dominante. En síntesis y en palabras más cotidianas. Unos, los de la opinión predominante, hablan más fuerte, se expresan con mayor seguridad y con más capacidad. Los que disienten, Callan. Van reduciendo su nivel de voz. Por cobardes y perezosos. Entonces, ¿esto qué hace? La opinión predominante gana en cantidad, en capacidad de de expresarse, los otros bajan y así se forma la opinión pública mediante la espiral del silencio. Excelente. Bueno, quedó muy claro. Los aplausos. Yo me imagino que los aplausos son una propuesta de la guillita titular Laura Brizuela. Bueno, estamos muy al límite. Muy al límite. Cerramos recomendando el libro de Noel Newman, La espiral del silencio, una teoría de la opinión pública, publicado en 1974. Y también recomendamos el libro de Mauro Wolf, Los efectos sociales de los mass media, publicado en 1994. La columna completa la encontrarán en nuestro blog lacocinadelperismo.wordpress.com. Perfecto, antes de irnos no queremos dejar afuera el último llamado que hemos recibido, que no lo vamos a escuchar en este momento. El cartelito dice ponemos el mejor llamado de hoy, así que le vamos a dar lugar a la producción. Mirá, si fuera Sofovich. Estamos en vivo, 14.50 y de hecho nos estamos pasando, pero vamos a con el mejor mensaje del día según nuestra producción. Habla Claudio de Martínez. Quería decirles que el shopping al que va el señor Moreno se llama Indeclandia y queda en la calle Dibujo al 01%. Ahora sí. Indeclandia, recuerden todos ir al shopping donde compra Willy Moreno, donde podrán comprar las cosas al 0,1% de aumento en el último año. Nos estamos quedando sin tiempo, la producción con sus muchísimas señas nos dice váyanse. Leandro Leu, un placer como siempre. O viceversa.